cuentan una historia los que conocen la mar, que yendo mar adentro se pueden oír cantar a bellas mujeres que son mitad pez, un canto tan hermoso que nadie quiere volver. Y algunos marineros, cautivos del ensueño, se lanzan por la borda para seguir oyendo una voz más dulce que la de cualquier mujer, que amansa las olas al sol del amanecer. Y cuentan que la marea son las olas del mar, que se acercan a ellas para oírlas cantar. Cantos de sirena suenan en alta mar, más de la belleza que podrías soportar. Vuelve a los hombres locos, no pueden ni pensar. Cuentan los que lo oyeron que acarician la eternidad. Y bajo el extraño influjo echan su vida a perder, seducidos por el embrujo. Nunca se les vuelve a ver después de oír los cantos de sirena. Hacen perder la razón, aléjate de los cantos de sirena. Te robarán el corazón, mándate lejos de los cantos de sirena. No digas que nadie avisó, oye de los cantos de sirena. Por eso esta canción escapa de los cantos de sirena, conducen a la perdición. Evita los cantos de sirena para no morir de amor. Nunca escuches los cantos de sirena. Sirena, cantos de sirena.